Hola, ¿qué tal, chavos? Bienvenidos al primer podcast. Mi nombre es Rapdos, bueno, Ricardo Herrera, pero pues, más conocido como el Rapdos en esta farándula del internet. Bueno, esta es la primera faceta de este podcast que pienso empezar a hacer. Espero poder un poquito dar lo que quiero dar. O sea, no me entendieron para ni madres, pero pues prácticamente lo que quiero dar a entender es un poquito de todo. Mi intención es nada más estar platicando porque tengo insomnio y la verdad no sé a quién le interesa esto. Pues bien, sufro el insomnio desde hace ya algunos meses. Como todos saben, es un trastorno del sueño, que es la intención de quedarse dormido, pero si uno no puede, aunque lo intente, es una dificultad para poderse dormir. No sé por qué me pasa esto. Yo digo que es debido al StarCraft 2, como todos sabemos, es un juego de poca madre. Probablemente a ver si en el mes que viene ya le paro un poquito a esto, ya me dedico más a lo mío. Yo soy dentista. Espero que lata un poco más mi jale que el StarCraft. Pero bueno, prácticamente el podcast de aquí nada más va a ser de informes. O sea, lo que pienso hacer solamente es informar y ya se chingó. Como quede y sin edición, o sea, al puro pelo, ¿va? Si hay groserías y todo, pues ahí disculpen un poco, es mi forma de hablar. ¿Qué más? Pues nada más por hoy, esta es la presentación. Probablemente mañana suba algo y pues ahí nos vemos mañana. Gracias por estar escuchando esto.